Vieja, ¿te acordás que te enojabas y me corrías por el patio cuando te llamaba así? Pero como ahora estoy lejos de todos ustedes, esa es una anécdota. Te cuento. Aquí, los días son grises. Y la llovizna no nos moja. Nos lastima. El frío lo sentimos en la piel, pero también en el alma. No tenemos mucho tiempo. Esta es la última carta que nos permiten escribir. Sabes que estamos ultimando detalles para la defensa porque en 2 días más, según dijeron, llegan los ingleses. Y bueno, como decimos allá en el pueblo, ¿no? Nos van a conocer, carajo. Por las noches viene a mi mente el primer juguete que me regaló papá. Era un fusil, pero de juguete. Y vos lo retaste, vieja. Y ahora, mi mejor compañero es un fusil. Pero este es de verdad. Si supieras cuánto los extraño, también extraño esos días de sol y los amigos. Yo creo que aquí todos crecimos de golpe. De chicos aventureros pasamos a ser hombres. ¿Cuántas cosas aprendimos en tan poco tiempo, vieja? No sé qué pasará en el momento de la lucha, pero que nos sobra coraje, eso es cierto, porque estamos convencidos de que las islas son nuestras. Las trincheras están preparadas porque, según nos dijo el teniente primero, van a pasar los aviones arrojando bombas. Ah, decile a papá que no se preocupe. No tengo miedo. Estoy preparado. No creas que olvido cosas. Sé que dentro de unas horas va a estallar la guerra. Y en la guerra, viejita, para sobrevivir hay que matar. Y estas islas seguro que se van a convertir en un infierno. Todos los días invoco al Señor en una plegaria. Espero que ustedes también lo hagan. Aquí, el que no sabe rezar, te aseguro que se inventa una oración. No se preocupen. Lo único que pienso es volver a casa. Para abrazarme fuerte, pero muy fuerte con vos, con papá, Javier, el apato, mis hermanos. Tengo muchas cosas de aquí para contarles. Y si no vuelvo, por voluntad de Dios, si Él quiere que vaya a buscar la paz que existe en sus campos, no lloren. Los valientes no saben de llanto. Recuérdenme como fui y como soy. Un pibe charachero, travieso, que entrega su vida por un sentimiento y por un ideal. Viejita, si eso ocurre, y ha pasado el tiempo, y mi hermana me regala una sobrina, pónganle por nombre Patria. Cuéntenle del tío, pero no le digan que murió. Díganle que vive, que con otros chicos que vistieron de soldados y se fueron a un lugar llamado Gloria. Bueno, como te decía, el tiempo es escaso. Estamos en preparativos. Besos y un gran abrazo para todos. Chao, viejita. No te pongas triste. Te amo. Hasta pronto. Y que, como siempre digo, que no hay que olvidarse de tantas personas que han dado la vida por nuestra patria. Y a veces lo triste de esto es cómo la patria le ha pagado a cada vida, ¿no? Así que yo creo que la reflexión está, nunca nos olvidemos que las Malvinas realmente son argentinas. Bueno, hay muchos discursos por estos días, no solamente recordando, sino haciendo casi autocrítica y una retrospección de lo que ha pasado. para que, bueno, sería como un nunca más referido a esto de haber recibido a los que pelearon por las Malvinas de la manera que todos conocemos. Yo creo que lo peor que se puede hacer es incurrir en el olvido y en el maltrato a todos los que estuvieron presentes, a los que participaron de una u otra manera, porque fue una gesta que, más allá de cualquier tipo de análisis, es la defensa del territorio nacional y de nuestra soberanía. Y cuando tuvimos la oportunidad, juramos defender la bandera y nuestro país hasta perder la vida. Y muchos lo hicieron, no nos olvidemos de ellos. Buen día. Vos sos de reflexiones profundas y de sentimiento expresado en la cara en este momento. Y de haber vivido cerca de eso, porque estaba en el servicio militar, nada más que me tocó el canal de Beagle. Después salí de licencia o la alta que nos daban, sí. Y bueno, después que te llamen de nuevo, ¿no? No estás allá presente, pero estás cerca. Por supuesto. Entonces a uno le llega de cerca. Y parte de eso recuerdo también, estaba en el profesorado. Vivía en el profesorado, era 42 kilómetros de mi casa, y mi vieja me llamaba todos los días, ¿cómo estaba? Te mata todo esto. El tema es no olvidarlo, no olvidar todo esto, nada más. Y gente que hoy está, que no ha pasado por eso, yo escuchaba a los chicos, que los que tienen menos de 40, que no saben de qué se trata. ¿No? Y nosotros cuando éramos chicos, capaz que escuchábamos de las invasiones inglesas y de un montón de cosas que vos decías, ¿qué es esto? Bueno, capaz que eso lo estudiamos en algún momento nosotros y después algunos de más cerca, otros de más lejos, pero lo vivimos. Bueno, esto ayuda a construir la memoria colectiva respecto de lo que pasó y ojalá haya una historia oficial que coincida con la no oficial y sepamos, claro, la verdad definitiva de todo esto. Sí, cierre. Comparto, Horacio. Yo creo que estos actos es muy importante, en el sentido que nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que saber la verdadera historia, ¿no es cierto? Los otros días, en el acto de la memoria también, hay cosas que no hay que olvidarse, las cosas que no tienen que volver a pasar en nuestro país. Así que yo creo que el recordar y tener presente las Malvinas, como la memoria y muchas otras también, es como mantener viva la historia. Así que muchas gracias. Omar Ferreira, intendente de Villallardino. Hace 10 días estábamos en la misma situación, recordando a los desaparecidos, desaparecidas, chupados, chupadas, muertos por la dictadura. Hoy, 10 días después, estamos recordando a estos heroínas, héroes, excombatientes, veteranos y veteranas de guerra, que también muchos murieron en la isla, muchos murieron en el continente, muchos murieron meses o años después por las secuelas de la guerra. Y bueno, esta es la página triste que nos toca vivir 10 días de diferencia uno del otro. Creo que el recuerdo es lo mejor que podemos tener. Sí, comparto, Alejandro, totalmente. Como lo dije recién, no tenemos que olvidarnos. Este nunca más, pero yo creo que es muy extendido la palabra. Y lamentablemente, como vos lo dijiste, tanta gente desaparecida. Y lo que es Malvinas, cuánta gente desapareció, cuántas familias sin sus hijos, sin sus maridos. Entonces yo creo que el Estado ha pagado mal a mucha gente, desde la memoria, desde Malvinas. Y yo a veces veo, escucho gente que ha dado su vida y ha venido herido y hoy no tiene ni una jubilación, ni tiene una jubilación, digamos, que no le alcance ni para la medicación. Yo creo que todo esto, lo que nos mintieron, que íbamos ganando una guerra y después nos encontramos que estábamos menos 10. Tanta gente que en distintas ciudades colaboró con plata, con chocolate, con joyas, autos, para que a los soldados les llegara un poco más de alimento, y supimos y vimos que no llegaba ni un alimento. Entonces esas cosas que uno no tiene que olvidar. Y la palabra, vuelvo a repetirla, nunca más. La memoria, nunca más Malvinas. Omar, bueno, esta es la página triste, ahora van a venir los actos que son más recordatorios, el 25 de mayo, el 9 de julio, los actos que son más multitudinarios del pueblo, donde participan los alumnos, y bueno, la gente del pueblo está esperando, los chicos también, se nos va a acercar ya el 25 de mayo, que creo que es la fecha que más nosotros festejamos acá, parte de las patronales. Seguramente volveremos a la plaza, volveremos a tener el desfile y todo como era antes. Sí, totalmente, estamos trabajando en eso, porque yo creo que, como lo dije, las fiestas patrias son los que realzan también la historia de nuestro país. Así que, como vos lo decís, el tiempo pasa a paso agigantado. Decíamos, che, qué lejos está la memoria, que lejos está el 2 de abril, y ya lo tenemos y van pasando los días. Así que sí, nos estaremos viendo, Dios mediante, el 25 de mayo. Gracias, Omar. Gracias a vos por estar presente, Alejandro, siempre. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo que no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidar lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por esta tierra sobreviviendo, sobreviviendo.